cosa que dijiste mirándome. Frases que quedaron conmigo sin querer. No puedo creer que te has ido, intento aceptar. No, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? Me dijiste que nunca se iría el sol. ¿Qué pasó? Que ahora siento la lluvia, el frío y el dolor. No quiero pensar que es porque tú no estás aquí. Aquí. Eras tú, era tu abrazo, tu amor. Quien bloqueaba el temor, quien reemplazaba el sol. Eras tú, era tu abrazo, tu amor. Quien cuidaba de mí, quien me hacía feliz. Recuerdo bien cada cosa que dijiste mirándome. Frases que quedaron conmigo sin querer. No puedo creer que te has ido, intento aceptar. No, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? Me dijiste que nunca se iría el sol. Que ahora siento la lluvia, el frío y el dolor. No quiero pensar que es porque tú no estás aquí.